rompe con las costillas, que cesen las pesadillas, cicatricen las heridas y querernos a todos. 5 pa'l peso. ¿Por qué te fuiste volando? ¿Por qué te fuiste llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, continuamos y como todos los martes, nos vamos, Nacho, al borbollón. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, a ver qué novedades tienen. ¿Qué novedades tienen? Le saludamos a Roxana, en la unidad, en el pabellón número 2. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, Gaby, hola, Nacho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer escucharlos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, qué lindo escucharte, Roxy. Y yo a ustedes, qué lindo escucharlos. Por más que el viento nos la complica la comunicación, pero bueno, nos escuchamos. No se escucha igual, así que tranqui. Estamos perfectos. Estamos perfectos. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Aquí estamos con mucho calorcito y bueno, preguntarte qué tenés para contarnos, Roxy. Mira, ¿te acordás que, bueno, empezaron las visitas? Van a ser cada 15 días. ¡Uy! Estábamos recontentas, dijimos, cada 15 días vemos a nuestros hijos. ¿Con qué nos salió el señor director general de cárceles? Porque, como es hombre, parece ser, viste, que como decíamos el otro día, sigue castigando a las mujeres. Un adulto por mujer entra. Solamente. Y a la madre, solamente, nos permitieron un adulto y un menor. Y bueno, muchacha, porque veías tu hijo. ¿Qué es lo que nosotros queremos, ver los hijos? No, ahora entra un adulto nomás, una gaseosa y dos vasitos. No puede traer nada. Vos no podés sacar tampoco nada para compartir con ellos esas 3 horas de visita que tenés. Entonces te decimos nosotras, ¿hasta cuándo nos van a seguir castigando a las mujeres? Porque ellos dicen que tienen que ser para todos los penales iguales. Pero nosotras acá somos 100 mujeres que por día salen 10, por ejemplo, hoy salieron un sector, salen 10 chicas en la mañana, 10 en la tarde. Si vienen 2 personas, como mucho, somos 30 personas, como mucho. No somos 200, 300. Y bueno, no. Así que con eso nos salieron, que es un adulto por interna, y cada 15 días. Bueno, cada 15 días lo festejamos, porque dijimos, cada 15 días ves tu hijo, lo abrazas, lo besas. Cuando nos dijeron, no, pero es un adulto. Y se nos fue la emoción al piso. Claro, porque si hay algo que están diciendo desde los inicios de la pandemia, es la necesidad de ver a sus hijos. De verlo, de abrazarlo. Así cuando vinieron, así tengo con el barbijo, vos lo abrazás, te recargás de pila y seguís tirando y seguís poniéndole el pecho y adelante. A ver, estamos encerradas, no hay talleres, no hay nada, son muy pocas las cosas que se pueden hacer. Y esas 3 horas que estás con ellos, recargás pila, ¿me entiendes? Para 15 días o para un mes a lo mejor. Pero no, es un adulto. Eso fue, vino el director general de cárcel, un adulto por persona. Bueno, así quedamos, ¿viste? Como decíamos el otro día, seguimos, nos siguen metiendo en la misma bolsa cuando somos madres y lo que queremos ver los hijos. ¿Y cuál es la explicación, Rosana, de esto? Y que es la misma ley para todos los penales. ¿Qué? Así ya, funciona, ¿sí? Digamos, que... Claro, que como en el de hombre entra un adulto, porque son más hombres que los que tienen visita, acá también tienen que entrar un adulto. O sea, ahora sí tiene que ser la ley igual, pero como hablábamos el otro día, Gaby, hay muchas cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos. Exacto. Las desigualdades que siempre decimos y que está bueno seguirlas visibilizando, que claramente en todas las cárceles es sumamente injusto cómo se vive, inhumano, en muchísimas condiciones, pero que hay una gran desigualdad además entre la cárcel de varones que la de mujeres. Sí. O sea, en lo que es beneficio, en lo que es todo, siempre al hombre se le da más que a la mujer. Nosotros, viste, por ejemplo, vos sacás una nota y, no sé, hace inopsis acá, a ver si el juez te la recibe. Más si el juzgado 2, porque el juzgado 1 está en contacto. Mira, hoy ha venido el doctor Sarmiento, ha estado acá, ha atendido a la del juzgado 1, pero del juzgado 2 no vemos a nadie, Gaby. Es como si ese juzgado fuera fantasma, ¿viste? Y no existiera, y por ahí, de vez en cuando hay una audiencia, ¡ay, se acordó el juzgado que existe! Pero nos da esa impresión que el juzgado 2 fuera un juzgado fantasma, que el único que existe es el 1, pero el 1 toma decisiones sobre la gente que tiene a cargo, no sobre la del 2. Bueno, lo mismo nos pasa que ahora vino el director general de cárcel, dijo, para todos iguales, un adulto por interna, un vasito, o sea, 2 vasitos y una gaseosa, lo uno puede ingresar. O sea, como que, no sé, sacá tus conclusiones, porque yo ya te juro que ya, como que no quiero darme manija sola, porque me empiezo a enroscar sola, ¿viste? Nos parece que, bueno, es sumamente injusto, que tenemos que decirlo, que tenemos que denunciarlo, que se tiene que accionar al respecto, esto, y que el pedido, la solicitud y que además las disposiciones legales hasta a nivel nacional que han habido desde un inicio de la pandemia tenían que ver con este vínculo con sus hijes, ¿no? Y bueno, claramente esto no es lo que está sucediendo. No, están cortando el vínculo con los chicos, o sea, con el menor, porque por ahí puede tener 17 años, pero el menor. Entonces no puede ingresar, se están cortando los vínculos. Un adulto, nada más, y no te dan explicación. No te va a mirar el subdirector de cárcel, le dio las órdenes y se fue. ¿Y qué vas a decir? Si te quejas, bueno, no hay visita, te dice. Y te quedas como diciendo... O están buscando la reacción, que viste que lo que ha pasado en Buenos Aires, en otro lado, con los penales, que están peleando por las visitas, por los beneficios y todo, estarán buscando la reacción, la verdad que no sé. Bueno, ¿cuál es también un poco lo que se dice, qué se dice en el resto de las compañeras, Roxy? Y es eso, ¿viste? Es el que queremos ver los chicos. O sea, si bien viene un adulto y muchas chicas dicen, bueno, vamos a ver aunque sea alguien de la familia. Claro, pero igual. Pero, pues sí, yo quería ver a mi hijo. Yo quiero abrazar a mi hijo, estar las 3 horas con él. Porque cada 15 días y lo puedo abrazar y lo puedo... Pues muchas chicas no tienen teléfono con cámara, no pueden hacer videollamadas, entonces ese es el ratito para ver a los hijos. O sea, te consolás diciendo, bueno, veo a alguien de la familia, pero vos te quedas con las ganas de ver tu hijo. Hablamos de alrededor de casi 100 mujeres en el Borbollón, que podemos decir que la gran mayoría es madre. La gran mayoría es madre, sí. Nosotros acá en el sector somos más las que son madres que las que no tienen hijos. Claro. De 21, somos algo de 12, 13 madres y las otras chicas no tienen hijos. O sea, es mucha la diferencia. Y no es que tengamos nada en contra de los hombres, pues pobre Nacho, ahora pensaba que decimos como el director es hombre, pero es que vemos que siempre se le toma beneficio al hombre. Claro. Como que... Yo por ahí, ¿sabes qué me pregunto? Por ahí es medio tonta la pregunta, David. Estas personas que toman decisiones, ¿se habrán puesto a pensar que están parados, que son lo que son porque nacieron de una mujer? ¿O pensarán que vinieron al mundo por obra de, no sé, magia? Verdaderamente no hay una respuesta, ¿no?, a por qué suceden estas cuestiones, por qué se las sigue ninguneando. Sí la podemos asociar a más machismo, al patriarcado, a todo lo que no se ve, al ninguneo constante hacia las mujeres, que se ve en cualquier lugar de la sociedad, pero que lo vemos muy profundamente también en las cárceles, con muchísima mayor agudeza, ¿no? Sí, no, acá se ve muchísimo, yo te digo que eso se marca muchísimo, esa diferencia es muchísima. Y por ahí el plantearte eso, como te digo, el pensar que ellos nacieron de una mujer. Claro. Y capaz que tienen mujer y capaz que tienen hija mujer también, ¿viste? Pero bueno, Gaby, así estamos. Visita cada 15 días un adulto por persona. Bueno, Roxy, lo visibilizamos, lo decimos y también volvemos a exigir que estamos pidiendo que puedan encontrarse con sus hijos. Exacto, Gaby, queremos ver los chicos, nuestros hijos nada más. Somos madres y no queremos ver los chicos. No estamos pidiendo nada, ver nuestros hijos nada más. Seguro, un derecho para ustedes y un derecho para ellos. Para ellos también, porque a ellos se les hace difícil afuera el día a día. Totalmente. Roxy, vamos a seguir alertas, que vamos a volvernos a escuchar el próximo martes y esperemos que tengamos otra respuesta. El próximo martes, cuando yo te diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nacho, un gusto. Y bueno, déjame mandar saludos a mis compañeras. Claro que sí. Por dos grandes del Borbollón, a la Carla, a la Marcel y a todas las chicas, que día a día me ayudan a poder moverme, a poder estar. Y a mis dos peques, que son el pilar. Y que por más que, bueno, ellos no me lo dejan entrar, pero siguen siendo el pilar y viene y me ve a través de la reja. Uh-huh. A ellos les mando un beso grande. Y uno para vos y para Nacho. Y para toda nuestra audiencia, hasta el martes que viene, cuando te diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero claro que sí, Roxy, te volvemos a encontrar el martes. Un abrazo enorme para vos y para todas las mujeres de la unidad penal número 3 del Borbollón. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo, Nacho. Hasta el martes. Abrazo, Roxy. Ahí pasaba Roxana, entonces desde el Borbollón...